Buenas noches, bienvenidos a Los Tres Cuervos. Como todos los martes, vamos a iniciar nuestro vuelo sobre las músicas de raíz, las músicas del mundo y las músicas que nos emocionan en general. Último trabajo de Angelique Kidjo, en este caso en combo con ni más ni menos que Ibrahim Malouf. Todas las letras son de Kidjo, todas las músicas son de Malouf. Esto se llama Omille. Oba Salomon, Ojo Enimo, Warobale, Dudu Larami, Eminikan, Pio Monde, Tekere, Alafia, Igeraga, Kinle Warini, Mokoja Ojo, Iriti Ogun, Dudu Larami. Tori eye goluni lo ajise alafia iberaga ti awon eniyan ton fe alafia omi olorun ti ba mi mo koro omi to tele mi

desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime bandoneón tu tango gris, quizás a vos te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Pues ahí estaba Malikian y Calamaro, una pieza que Calamaro ha hecho, yo creo que en varios discos. Es un tango de los años 30, no recuerdo muy bien los autores, pero es de ese tipo de tango que llaman tango romanza, un género que se inició un poco después de la muerte de Gardel. Bueno, vamos con Heather Tross, ella es de Nuevo México. Esto es un trabajo que se llama Petrichor y que está grabado pues entre 2018 y 2019, una instrumentista que bascula entre el folk americano con fuertes tintes de música de la Europa del Este. El disco lo grabó, pues, ayudado por su marido. La banda suena muy bien y esta es la canción de entrada, se llama Lerin. Thank you. Floss, y vamos a cambiar de palo, nos vamos a Alemania y son Fauno, un grupo que, bueno, podríamos llamar de folk metal, aunque están entre el metal suave y la música medieval. En algunos casos el trabajo se llama Pagan, es de 2020 y abre con este Galdra. Thank you. Bueno, pues eran Faun, un grupo que suena muy medieval y que filtrean con el metal, diría yo. Pero habéis oído que la instrumentación pues es bastante acústica, con esa zanfonía por medio y con un cuidado bastante grande de las voces, en lo no mucho que les he podido oír. Bueno, vamos a cambiar de palo, hoy estamos heterogéneos. Y a ver, espera que se me pase la carraspera. Oh, Dios mío. Bueno, vamos ahora a Inglaterra. Ellos son los Current 93. Es un grupo muy raro. Bueno, muy raro no. Estos vienen de los 80, del post-punk. Pero se metieron pues a la electrónica y al folk a la vez. Una cosa, digamos, que un poquillo extraña. El único que sigue en la banda es David Tibbett. Ha pasado un montón de gente. También Steven Stapleton ha aparecido en casi todos los discos. Y bueno, por aquí han pasado un montón de gente colaborando. Pues incluso el mismísimo Nick Cave o Björk. Músicos de muy distinto pelaje y sobre todo música experimental, muchas veces incluso no es demasiado comprensible lo que dicen en las letras. El trabajo se llama If a City is Set Upon a Hill, si ponemos una ciudad encima de una colina, o si, sí, si, no me sale la palabra exacta, pero bueno, si fundamos una ciudad encima de una colina. Y empieza con el tema If a City y acaba con el tema If Set Upon a Hill, que es el que vamos a escuchar ahora, si la levantamos en la colina. Set upon a hill, over gate and bud, bound to the road, while stars breathe long songs. If in that city that is set upon a hill, you find gold or silver, bracken or brick, on that set hill's crown, the witches whirl around, dig up long fingers, but do not lift their eyes. Fingers strong, matched with fly song and tiles, on the foundations of the house rise turrets of stone. But in the eclipse, under which you slept, you slipped out sooner than you knew. And in that city I read, in the loft, where the rats and mice shine, near a canopy of walls, and in that man's house, their eyes are shining, and the mouse's hearts beat like a 9:30 clock has abandoned its name, and caught in some net under the poppies cling with a scent of dust and tea and toast and dead is your mistress, dead is your wife, dead are children, as deaf as death are their streams. The sky is a silent, and the words from our lips. But if a city stands upon a hill, with its beams and sunlight, with kiss and tell, and the latch and its fetch, relied on in dreams, well, my advice to your dreams, roast a spider, toast the tiger, just memories stretched out from nursery rhymes and spectres. Time for tea with the dream queen, with a free flick and a trick twist, while spinning the coins by the clock by your head, haloed with curls full of cypress and empress and thousands of suns at the door again. Serán Current 93 y nos vamos ahora a Dinamarca. Ellos son una pareja, Ellen Bloom y Harald Haugaard Band, que se componen de Ellen Bloom, que es la cantante y letrista en la mayor parte de las ocasiones, y del violinista y virtuoso Harald Haugaard. Y bueno, pues de la banda que les acompaña, claro, ella es más bien una cantante de club y de escenario, y él pues un virtuoso. Realmente el trabajo se llama Strömmen y quiere decir la corriente, es decir, la corriente del agua es lo que une todas las canciones, o la presencia de el agua. Y bueno, esto es la canción que da título al disco, Strömmen. Ain't kam stryger den strømmens kind. Står ved sengen når du sover, holder altid ved din lår, at ingen kan tvinge den frem. Hvis du vender dig og tvinger, er den tabt som vind på vinger, en evig lydløs larm. Dans, dans, dans med mig, jeg vil føre dig. Dans, dans, stol på mig, følg mig i strømmens leg. Dæk dine til du kun rummer dig selv. Den søger dit hjerte, din kunst og din form, indtil du fatter dit mål. Hold om dig når du blunder, som et eventyr et under, en evig virkelig drøm. Hvis du vender dig og tvinger, er den tabt som vind på vinger, som en evig lydløs larm. Dans, dans, dans med mig, jeg vil føre dig. Dans, dans, stol på mig, følg mig i strømmens leg. Pero la de Joan Selly, que a pesar de que es de Kentucky, no de Dinamarca, también lo es, y se fue a grabar su último trabajo, Like the River Loves the Sea, como el río ama el mar, pues ni más ni menos que a Reykjavik, a Islandia. Y salió algo como esto, se llama Til. Shock of teal blue beneath clouds gathering, and a line of empty black on the waves at the horizon, like a glimpse into cold dark space. Where I go when I've been short with you, and bad with words, and I have heard the tender things around me, as to break your window for the immediate relief to tear apart summer stuffy and stale rooms, to tear apart summer stuffy and stale rooms for fresh air and wind and waves, for fresh air and wind. Looking further into the distance, the bones in my neck lifted from their inward curving line. Oh, love, escape this inward life when you have spoiled it at the table. Like a child in a fit of protest, screaming out just to hear your name. Like a child who would break the window for fresh air and wind and waves, for fresh air and wind and waves. Stuffy and stale rooms, to tear apart summer stuffy and stale rooms, to tear apart summer stuffy and stale rooms for fresh air and wind and waves, for fresh air and wind. The fresh air and wind and waves. Otra vocecita también a tener en cuenta, la de Ian Shelley. Y seguimos, ella es Lina Willemar, en este caso nos vamos a Suecia. El trabajo se llama Windogur, mucha influencia de jazz, alguna cosa de sonidos de países del este. Y esta es la canción que abre y se llama Mesik Sagan. Thank you.

Bien, pues era Joaquín Cúder, él es sobre todo percusionista, ha hecho pues bastantes veces de batería de su padre, incluso hizo batería en el Buenavista Social Club, y bueno, pues un trabajo, cómo no, sobre la americana o la música americana, y bueno, pues está bastante bien. Kiri Christmason ya ha venido por aquí, ella es canadiense, tiene dos trabajos. Este es su segundo trabajo, Mother Ruin, y un trabajo cuanto menos interesante, porque ella lo que hace realmente en este trabajo es recrear, no recrear tampoco, sino se basa en las trovadoras occitanas de los siglos XII y XIII, lo que se llaman las trobairis. Y bueno, quedan muy pocos testimonios, así como sí, de los trovadores masculinos. Las trovadoras femeninas no se pasó a notación casi nada y se conoce muy poco. Entonces se ha basado un poco en lo que se conoce de ellas para hacer su propia música, y a esto ha añadido pues un cuarteto de cuerda que hace música clásica moderna, los Quatuor Voce. Y bueno, pues eso, a partir de ahí a creado este disco que se llama Mother Ruin, y este tema se llama Ilia de Sandroa. Regardez la mer, la voilà la mer, vague sur vague, un dauphin zigzag parmi les algues. Regardez la mer, la voilà la mer, calamar géant, pirate chantant dans la nuit phosphorescente. Regardez la mer, la voilà la mer, le soleil fracturé sur le chemin. Regardez la lune, la voilà la lune, le saint perché de la Madone dévoilée, devrais-je même regarder le cercle argenté? Thank you. je rentre, il faut que je rentre, il faut que je rentre chez moi. Bueno, ella era Kiri Christmason y ya habéis oído, pues, una cosa entre ecos de las trovadoras occitanas y un cuarteto de cuerda experimental. María Senkina, desde Rusia, un trabajo que se llama Sleepwalking, sonambuleando, haciendo el sonámbulo, y un disco oscuro que habla de muerte, ahogamientos, etc. Perdido en el mar, Lost at Sea. Embrace it all and accept it. Bien, era Mariana Senkina, con la sensación de estar ahogándote en el mar. Vamos con Ofarrex. Ofarrex nace la colaboración de Olivia Cheney con la banda americana Los Decemberists, los decembristas, y se hacen llamar Ofarrex. Es un trabajo que salió en 2017, donde hay, pues entre otras cosas, versiones bien conocidas como este Willie Owensbury. Thank you. For if I was a woman as I am a man, my bedfellow, you should have been. Now will you marry my daughter Janet by the truth of your right hand? Will you marry my daughter Janet? I'll make you the lord of my land. Yes, I will marry your daughter, Janet, by the truth of my right hand. Yes, I will marry your daughter, Janet, but I'll not be the lord of your land. On a dapple grey, he has made her the lady of as much land as she'll ride in a long summer's day. Una preciosa adaptación del Willie O'Winsbury, y ellos son los Farrés, pues ya hemos dicho, en el fondo son los Decembrists, los decembristas, con la música inglesa, la cantante inglesa Olivia Cheney. Bueno, pues vamos con la canción para David, no nos vamos a olvidar de él. Esto te va a retrotraer a este verano, algún concierto que estabas bailando desaforadamente. Allá va. Ha ha ha! bon, chichi chavo, ro pisto, chichi chaye, shuje, paya, ra, ra, Zorice, čao, robo, bolice, čaje, šužije, paljera, aha! Čao, robo, bolice, čaje, šužije, paljera, opa! Kalashnikov en la versión, digamos, de Goran Bregovic, porque la canción no es suya, es, nos enteramos después que era una adaptación de otra persona. Pero bueno, que habla de esa manía que tienen en los países del este por el dichoso subfusil ruso y lo que lo quieren y lo que lo aman. A la vista está, tal como van las cosas. Bueno, vamos a cambiar de tercio, nos vamos a Siria. Aunque bueno, también tenemos que hablar también de Kalashnikov por allí. Y este trabajo tiene algo que decir. Syrian Dreams. Maya Youssef es una virtuosa del kanun. El kanun es algo parecido a una cítara, lo que llaman los ulcimer, americanos el dulcimer, y que está extendida pues por todo Oriente Medio, incluso por Rusia. Y bueno, tiene un timbre especialmente suyo. Se toca generalmente en solitario o bien en grupo, y en este caso lleva grupo detrás. Y bueno, a partir de la guerra de Siria, pues ella acabó saliendo de su país muy a su pesar, aunque había estado enseñando música árabe y kanun en Dubái, curiosamente. Y ahora pues reside en Londres, y allí en Londres grabó para Armonía Mundi este disco, Syrian Dreams, y esto es una canción tradicional arreglada por ella que se llama Tuta. Bueno, Maya Youssef y su Quanun, y un disco que habla de lo que siente por la guerra de Siria y el tener que haber salido de su país. Bueno, vamos con un grupo antiguo, Pantarrey. Puf, los vi en Ainsa hace ya tantos años, cuando el festival de Ainsa era folk casi. Es un grupo belga y esto es una antología que recoge pues su trabajo durante los 70. Esto se llama Free Angela. Einmal nach Kalifornien. Zeig nicht jedem deine Gedanken. Sprich nicht unnütz, aber kämpfe. Der Sheriff wird dich verhaften. Er wird dich niederschlagen. Denn auf deinen Arsch wartet schon längst eine Zuchthauspritsche. Kennt ihr Angela Davis? Kennt ihr ihre Geschichte? Hört, was ich zu sagen habe. Befreit sie! Befreit sie! Befreit Angela Davis! Oh. If you ever go to California, you better walk right there. You better don't stagger. You better fight them. Cause the sheriff will arrest you. And they carry you down. And you can pick your body. And the jail gang down. About a jailer, hey. You ever heard about a Travis? Listen, what I've got to tell. Hey, you gotta set them free. You gotta set them free. Nach Kalifornien. Zeig nicht jedem deine Gedanken. Sprich nicht unnütz, aber kämpfe. Der Sheriff wird dich verhaften. Er wird dich niederschlagen. Denn auf deinen Arsch wartet schon längst ein Zuchthaus. Kennt ihr Angela Davis? Kennt ihr ihre Geschichte? Hört, was ich zu sagen habe. Befreite! Hey, hey, you gotta set them free. Wow, you gotta set them free. Hey, hey, you gotta set them free. Hey, hey, hey, hey, hey, oh, yeah. Listen, you gotta set them free. Listen. Yeah. Shut up! free. Hey, hey, you gotta set us free. Everybody, set us free. You gotta set us free. You gotta set us free. Bueno, pues Los Pantarrey, una canción por desde los primeros 70, parece que sea James Brown en Bélgica. Luego pues evolucionaron hacia algo más jazzero, pero muy muy ecléctico, porque la banda incluía metales, llegó a incluir cuerdas y por supuesto grupo eléctrico. Un grupo no muy conocido, pero que, como os digo, tuve la suerte de ver hace bastantes años en el Festival de Ainsa. Bueno, y llegados a este punto, pues nos tendremos que ir despidiendo, y lo vamos a hacer con Patty Griffin, songwriter o singer-songwriter, como dicen ahí, una cantautora que decimos por aquí, que saca su décimo álbum, que se llama como ella, Patty Griffin, pues en 2019 lo nominaron allá en Estados Unidos al Grammy al mejor álbum de folk. Bueno, pues es una cantante que mezcla pues el country, la americana y todo este tipo de estilos, y la canción que vamos a poner se llama Where I Come From, de donde vengo. Y lo que sí sabemos es a dónde nos vamos. Vamos a acabar el programa y también que volveremos el martes que viene, así que como siempre os decimos, os vamos a cantar el mantra: sed buenos o sed malos, haced lo que queráis, no os cojáis lo que no os tenéis que coger porque no es vuestro. Y sobre todo, volver el martes a oírnos en Los Tres Cuervos. Adiosito, ser buenos. It's a land of many islands. Two rivers run to the east and to the west. I wanted to run far away as I could, as fast as I could get. No matter where I've been, I can't escape who I am or forget. Where I come from, pain is peeling all the time. Into your boots, the river runs high and wild in the springtime. Stories come through our fading little town when the sun shines.